Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, esto es Comic Geekos, el episodio número 426, grabado el lunes 24 de junio del 2003. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Tienen a Julius. Hola, Geekos. Ya está, de regreso, Julius. Ya está de vuelta. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Señoras y señores, estoy un poquito enfermo. Así que no, más de lo usual. Sí, hoy. O sea, ¿te referís a la mente? No, hoy me refiero a la gripe. La gripe está enferma de contraer a Omar. Sí. Así que la masita de Behavior está ahí con la máscara de gas porque está bailándome de forma. Uy, pero el estilo Doctor Who. Y nos anda preguntando, ¿Are you my mommy? Creepy. ¿Are you my mama? Sí, mamor. Sí, mamor. ¿Está tu biberón? Señoras y señores, la razón por la cual está aquí la masita de Behavior, porque tenemos tres productoras ejecutivos sentados aquí en el sillón de honor. Pero solo cabe uno, así que están algo incómodos. Qué chistoso de ver, ¿verdad? Pero bueno. Pero no le digas, no le digas. La masita le va a tocar siempre. Así están juntitos, peligrosos. Sí, lo que me preocupa, están como esas sillas, estaqueados uno arriba del otro. Están jugando el juego de la silla, a ver quién gana. Como que son. ¿Cómo se llama eso? Capirucho, bueno, sí, claro. All right, señores. Pidiendo la masita. La masita está jugando el juego de las sillas con ellos, a ver cuál se sienta. Uy, mamor, perdón. Aquí, ángacha. Yeah. Señoras y señores, queremos agradecer de forma muy especial a Luis Ignacio Ballesteros por ser productor ejecutivo de este episodio. Gracias. También a nuestro amigo Astrubal Jasso. ¡Bárbaro! Que me llega, que siempre hace su donación el día después de cada episodio. Entonces ya queda. O sea, es que él va pensando en el siguiente en episodio. El siguiente. Claro. Así que, Drupal, muchísimas gracias. O sea, no es que él lo haga tarde. Él es el primero que las hace. Sí. Sí, exacto. Es el primero que dona para el siguiente episodio. Y tampoco podemos olvidar a nuestro gran amigo Miguel. Díaz. ¡Bárbaro! Muchísimas gracias, Miguel Díaz Hidalgo, por seguir siendo productor ejecutivo de los Comic Geekos. De este programa basura. De este su programa basura semanal. Señoras y señores, si usted quiere tener todo el sabor, pero ninguna de las calorías, así como lo han hecho nuestros productores ejecutivos, le recordamos que puede visitar comicgeekos.com. Puede ahí poner, apretar el botoncito de donaciones, donar la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Y vamos a empezar nosotros este episodio nuevo con unas cuantas noticias. Adelante, don Julius. ¿Qué noticias? A ver, aquí Brito Mac no se aguanta por comentar acá una noticia que leí donde Ellen Page, que es una actriz que conocemos por la película de Juno, mas que salió también. No, yo no la conozco por esa. Ah, ok. No la conoces por esa. No. Sale en Inception también. Es la chica. Es la, sí, la nena de Inception. La arquitecta. ¿De dónde más? En los X-Men. ¿Sale? Los X-Men. Y es la Kitty Pryde. Es la Kitty Pryde, por supuesto. Sí. Por supuesto. Ups. Masita, masita. Pues. Es de, es de esas masitas que te da mal tip porque pareciera que tiene 14 años. Ajá. Uh-huh. Pero tiene 15, así que... tiene 14 y medio. Nos sentimos bien. Lo que sucede es que la personaje del juego que comentaba Britomán la semana pasada de The Street, Last of Us, el último de nosotros, que por cierto hasta Mupi le han puesto aquí en la calle, he visto como dos. No sé, lo que te dije, a mí me impresionó que lo tenían aquí en el día de lanzamiento. No, pues sí, ¿no? Y le están haciendo promoción. Es que está malón. En los elevadores de Multiplaza, Last of Us, así en los puestecitos. Entonces, ella ha hecho declaraciones públicas de que no. Ella no se prestó para que tomaran su apariencia para crear la imagen del personaje. Sin embargo, te ponen dos fotos y es obvio que la tomaron ella de modelo, o sea, sin pedirle permiso. Yo desde que vi la primera escena de los trailers del juego, yo la primera que pensé fue en ella. Pero también, también te pasa pensando en otras cosas. No solo es. Pues sí, pero... No, pero mira, ve los ojos un poco más redondos, la nariz un poquito más... Sí, es, no es exactamente... Más respingada, los labios más llenos. Pero tiene, tiene un gran aire. Tiene un aire... Sí. Pero ya lo va a soltar. Pero... El punto es que... Yo le voy a ayudar, pero... No le agradó que hicieran eso, porque se ha quejado. Por una parte, porque no le dijeron. Que me imagino que eso no hubiese sido tanto tan complicado. Pero sí se le complica a ella, porque ella ya firmó un contrato para que ocuparan su apariencia en otro juego de video. Entonces ya le crea conflicto. ¿Y no dicen cuál es el otro juego? Sí, es llamado Beyond Two Souls. Más allá, dos almas. Entonces... Pero mira, que... O sea... Yo comprendo que se parece bastante el personaje a la Cherita. Pero... ¿Y si en realidad...? Si fue... O sea, ¿puede ella comprobar de que no, ustedes me copiaron mi imagen? No, es que por eso no, yo creo que no les ha metido juicio ni nada por el estilo. Porque mira, pero, no es algo que se pueda verificar fácilmente. Yeah. Igual que la chavita que salía, pero esa sí era ella, hasta la voz, pues, en Assassin's Creed. Uh-huh. Que salía la Kristen... La Verónica Mars. Ah, Bell. La Kristen Bell. Maceta. Sale bien poquito, pero salía. Y que después salía en... Salió un poquito en Heroes. Ah, es cierto. Más recientemente. Ok, después es... Esta es noticia viejita, pero como ayer no vine la semana pasada, no se molestaron en mencionar que... Una vez que nadie se dio cuenta que no viniste. Robert Downey Jr. ya firmó con Marvel para hacer dos películas de los Avengers. Yeah. Lo cual no estaba aún en blanco y negro. Es que como que él estaba pidiendo que le pagaran más pisto a los demás, vea. Parte del asunto... No, para Avengers. No, para Avengers. Para más de Avengers. El rumor, porque no es confirmado, dijo, Aymara, me van a pagar a mí 50 millones por las dos películas. Es lo que se cree que está negociando porque no ha sido confirmado. Y además el rumor dice que también le pidió a Marvel, por favor, a mis otros compañeros de reparto, páguenle un poquito más, porque en Avengers 1, digamos a Hawkeye... Creo que les $500,000, o sea, no era ni un millón por el hacer la película. No. Sí, es, o sea, les pagaron una miseria, o sea, decir una miseria después de ver el resultado de la película, de cuánto ganó. Y los actores estaban así como medio mordidos. Sí. Porque a Darwin Jr. este, sí, o sea, sacó una tajada bien gorda. Pero ¿no? Si te pones a pensar, yo creo que el Hawkeye trabajó más que el otro, porque el otro, una buena parte solo es la carita de él y todo es CG lo que está sucediendo. Así que, tal vez quien quita ahí y les, bueno, les mira, pero algo más a los compañeros. Independientemente que ya él haya firmado, ya es una buena noticia para las películas. Pues. Sí, claro. Ya poder mantener el elenco. Después de eso, yo sé que esto era tema para discusión, solo lo menciono. Me sorprendió cuando salió la declaración de Microsoft diciendo, ahí, ¿saben qué? Para el Xbox. Cambiamos de los planes. Xbox 180 le han dicho, porque era un 180 de grado en la vuelta. Y ya no vamos a necesitar que se conecte internet. Todo lo que dijimos en el stream, ya no. Ajá, ya no. ¿Se acuerda todos los... ¡Es la broma! De prensa, todos los derechos de actor. Pero no, viste que inmediatamente... No software. Yo no sé si el día siguiente o los dos días, no estoy seguro, de esa noticia... salió la noticia que las preventas ya habían superado las de Sony. Se triplicaron. Sí, las de Amazon superaron a las de Sony, ¿cierto? Yeah. O sea que esa jugadita, o sea, se ve que la mara les había gustado el aparato, o sea, les había llamado la atención la consola y lo que estaban ofreciendo, pero no estaban de acuerdo con, fíjate que con esa política. Para que veas ¿cuánto pesaba la política? O sea, el diseño, no, no es diseño. Sí, la política de uso, digamos. La visión de. La de visión. DRM, ¿cómo? ¿Cómo? El DRM. ¿Cómo pesaba en versus a que era $100 más cara? O sí, sea, porque el precio lo mantuvieron. Lo mantuvieron, ajá, no ha habido cambio. Sí. Así, mira, así realmente que... me quito el sombrero ante Microsoft que reconocieron su error. Y lo corrigieron a tiempo. Mira, no anda sombrero, ¿qué pasa? Y también o sea que Windows 9 va a ser igual que Windows 7. ¿What? Sí, porque Windows 8 todo el mundo está como que... ¡Ah, Windows 9! Igual no, que Windows sí, 7. No viste que van a sacar un parche donde van a poner el puto Start button ahí. Sí. Y el desktop. A Windows 8. No es por nada, pero yo sigo insistiendo. Windows 7 ha sido la mejor versión de Windows que ha salido. Windows 8 es una porquería. Yo nunca he trabajado en Windows 8. No he utilizado. Y Windows 7 me gusta. Me lo acaban de instalar en mi computadora del trabajo. Sí. Bueno. A mí me encanta. Tranquilo. Yo sale huevos, corren bien. No, yo. Esta ya traía. Con un SSD arrancan dos cuetas, o sea, está bien. Sí. Sí, ¿no? Y es bien estable, no ha habido problema. ¿Qué iba a decir? Lo único que no me ha gustado de Windows 7. Ajá. Es que, va, yo ya lo instalé en una máquina en mi casa que antes tenía Windows Vista. Ya. Yeah. Cuando tenía Windows Vista, la misma máquina, mala vista. Yo le instalé USB mi teclado Mac. Ajá. Y mi Mighty Mouse inalámbrico. Ajá. Y Vista. Va. Ajá. Windows 7 instalando. ¿Qué es esto? ¿Qué es este bolado? Y se tardó un poco más, no sé por qué. Ajá. Porque de ahí para mí todo es súper más rápido. Ok. Pero eso sí que, no sé, de la funcionalidad de lo bueno, digamos, que era... No sé qué había de bueno, así como de compartir con no sé cuántas personas un juego... Te eso lo limitado. Quitaron también. No, entiendo que no. ¿Cómo no? La de las compartidas de los juegos, porque como ahora regresamos. Sí, ahorita él dice, igual como estaba el Xbox antes, así está este. Al physical media. Sí, por eso, pero tenés que darle el disco al chavo para que sí, lo pueda jugar. Pero, ah, no, claro. Pero sí, al igual. Es que de la otra forma, si tenías un amigo que tenía más de no sé cuánto tiempo, podías prestarle el juego al chavo digitalmente, una onda así. Sin embargo. Sí, tenía que azotar. Te dicen que al similar a Sony, dejan a decisión y en libertad los creadores de los juegos de poner sus propias restricciones. O sea, ya ellos como compañías de consola no las ponen. Se lavan las manos. Sin embargo, la consola va a tener la inteligencia. Si es que un juego dice, yo no me presto, la consola dice, va pues, te hago caso. Es que mira, Sony, y me imagino que también Microsoft lo está haciendo ahorita, pues no sé. Te digo, yo ya tengo como 1, 2, 3, como los últimos 5 juegos que ya los he comprado online. Ah, okay. O sea, ya no he comprado el disco físico. Los bajas desde el Play. Eso se mantiene. Eso puede ser. Y ya no lo puedes prestar. Ajá, ahí no. O sea, eso ya estaba instalado antes. Pero bueno. Sí. Lo bueno es que creo que mantienen eso de que, bueno, ya los está en tu cuenta, te conectas a otra máquina. Y lo que la gente no entiendo porque no ha protestado. Es que el PS4 es por la caja tan aburrido. Es que el PS4 ya te dijeron que tenés que ser PlayStation Network Plus, PS Plus, para poder jugar online. O sea, vas a tener que pagar. Ahorita lo estás haciendo gratis. Y ahora si quieres jugar online, vas a tener que pagar. O sea, pero ese es copiado de Microsoft. O sea, ¿Cuánto será? Bueno, a mí me cuesta creo que $60 al año. Ajá. 5 mensuales. No está tan mal. No, y no, te regalan un verbo de juego. Sí, no. Te han regalado un talego de juego. El precio de un combo en el burger. Yeah. Sí, fíjate, está mira, es fácil decir razonable porque vagos ustedes con trabajos. Pero imagínate un bicho. Un Julius. ¿No? Que ahorita viniera Julito. Papi, págame el PlayStation Plus. Papi, págame el PlayStation Plus. Y así hacen el bailecito del Chavo del Ocho. No, ponerle un adolescente que aún está trabajando y que lo que ahorre es para comprarse un juego. Y hoy no. Hoy tiene que invertir lo que le hubiese costado un juego para... Un juego o la vida del fin de semana. Yo creo que anualmente. No, pero fíjate que lo mejor se lo pide al papá, la parte anual y el juego... Le dice que es pago de la universidad. No, pero fíjate que para mí lo han manejado bien porque vos pagas $60. Yo quiero jugar. Y te regalan... Ponele... Yo hace... ¿Qué? 6 meses. Ya estábamos comprando Uncharted 3. Uh-huh. Y ahorita está gratis si sos PlayStation Plus. ¿Eh? Okay. Entonces, si sí te regalan un montón de juegos con disputa. O sea, si tiene beneficios. Pagas $60 y este juego me lo van a dar gratis. Vengas. Sí. O sea, que no compren juegos porque ahí se los regalan. Bueno, tenía una noticia. Ajá. Que parece que había una actriz que se llama todavía. ¿Masita? Shailene Woodley. No tiene apellido. Aquí, no. Apellido no. El apellido no es de Masita, fíjate. Esta chica iba a ser el papel de Mary Jane en Amazing Spider-Man 2. Salió filmando varias escenas. Pero al parecer las escenas... era bien corta el horario de filmación que tenía. Ah, uy, ahí sí se ve bien. Sí, mira. La foto que han puesto aquí, ¿no? Bueno. Esa no. La cosa es que... Esa la de De repente, no sé por qué, casi a última hora, bueno, ¿no? ¿Cuándo es que sale esta movie? No me acuerdo. ¿Este año sale? No, el otro año. El otro año. Bueno, mira, la cosa es que decidieron... Sí. Decidieron editarla fuera de la película. O sea, ¿verdad ya que la, no va o sea, a salir. La sacan al personaje. Ajá, o sea, filmaron todas las escenas y todo eso. Pero dijeron, bueno, no la vamos a incluir en esta película. Parece que van a castear a alguien más. En vez de ella. Perdón, ¿van a castigar a alguien a más? A castear. O sea, van a... Uy. O sea, se va a hacer sadomasoquista. Le van a hacer lo que le hicieron a la cherita de Back to the Future. ¿Cuál cherita de Back to the Future? La que salió en la primera película y después la editaron en la segunda y en la tercera. Uh-huh. Que era la novia de... Sí, el primero era una chelita bien chiva. Sí. Después era la... La Shu, Elizabeth Shu. Era más bonita la de la primera. No me había fijado. Bueno, no la editaron, simplemente recastearon. En la segunda la cambiaron. La recastearon y volvieron a filmar las escenas de... Ah, ya tenían escenas con la ellos. La retrocontinuidaron. La cosa es que ya no va a salir. Bueno, pero espérate, no... ¿Le están cambiando recasting o están sacando al personaje de la historia? Pues están sacando... De la segunda sacaron al personaje. Sacando el personaje de la historia. Pero parece que cuando salga Mary Jane... va a ser otra va a ser otra... Sí. Así que, bueno. Mira, fíjate que me parece... buena decisión. Desde que mencionaron que iba a salir Mary Jane... Y si aún está la Gwen Stacy, tendría que quebrarse la Gwen Stacy. Ajá, sí, pero ponele. Pero esa chera está bonita, pero yo insisto, la Mary Jane. Que sea supermodelo. Tiene que ser una supermodelo. O sea, tiene que ser una. Una. Y yo siempre digo a esta, la Alessandra Ambrosio. Es la primera que se me viene a la mente cuando pienso en Mary Jane. O sea, una de ese calibre. Ok. Para generando la misma cantidad de discusión. Jim Carrey dice, no me gusta la violencia de la película Kick-Ass 2, a pesar que él hace el papel del coronel Estrellas y Stripes en Rayas. Y Rayas. Tal parece que después de... Eso me da miedo. Después de Shady Creek. Terminó de filmar la película, sus partes, y un mes después fue el tiroteo en Sandy Hook. Yeah. Sandy Hook es la cosa. Entonces, al ver todo eso junto y la cantidad de violencia que tiene la película, se sintió mal y dijo, ay, mara, no, realmente no puedo condonar la violencia de esta película, a pesar que él participó, filmó y... Yo no he leído los Kick-Ass 2. Yo tampoco. Pero me da miedo. O sea, es que para mí Jim Carrey tiene un estilo tan característico de actuar que si no lo ha cambiado... Mira, si ves por lo menos la forma que lo han maquillado, realmente no parece él. Lo han no eso está bien, pero que no deja salir con eso su overacting y su así siendo medio virgo. No sé si el personaje así es. El personaje en sí, por lo menos en los trailers se ha visto, pero no así alocado, sino que más así como más como hillbilly. No sé, o sea, con su acento así como medio sureño. Tal yo vez. Esperaría que no va a actuar como lo hace normalmente, porque no compagina con la historia del cómic. Uh-huh. Y no se puede robar el protagonismo tampoco. Sí. No, uh-huh. Y a esta altura él sabe que si sigue actuando así ya no le van a dar papeles. Uh-huh. Entonces, hace un esfuerzo. Y la última noticia que traía no es tan importante, pero llama la atención. Boom Studios está comprando Arcadia Comics. Arcadia Boom, chacalaca. Es una casa que publica cómics, es pequeña, se ha especializado mucho en novelas gráficas, material independiente. Últimamente había producido mucho de la mano de Jim Henson Company, que estaba publicando cómics basados en el cristal oscuro, el Dark Crystal. También en Fraggle Rock, que era una nueva versión al estilo de Plaza Henson. Sésamo. Ajá, pero nada que ver, sino que era así, pero era otra cosa llena de Muppets. Pero Boom Studios sí es ellos sí tienen tienen la séptima posición en las casas que venden cómics. Y son 7. Bueno, el animalito que está ahí, ese es un viajero en el tiempo, ¿eh? No, es este Adventure Time. Ese está en una tierra futura. Este de... ¿Pero por qué llama Adventure Time? Ah, ok. Es conocido porque sale en Cartoon Network y es publicado por Boom Comics. Boom Chacalaca. Boom Chacalaca. Yes. Así es. Así que no sé si es bueno en el sentido que Boom sigue creciendo o si el mercado de cómics se está complicando y los chiquititos tienen que decir hasta la bye bye. Baby. Ok. Ah, y el último, fíjate que este no es gran noticia, pero yo no sabía que viene una miniserie en el universo Ultimate de Marvel que se llama Hunger, la hambruna. Y tal parece que el malo va a ser Galactus. Lo interesante que en el preview que aparecen acá... ¿Pero en el universo Ultimate? Sí, en el universo Ultimate. Es una flota. Galactus es una... Aquí está el dibujo de una flota de navecitas. Uh-huh. No una flota, es como una inteligencia... ¿Cómo se llama? Comunal. Comunal. Colectiva. Colectiva. Uh-huh. Y entonces, de repente ves que va la flota de naves y hay una ruptura literalmente en el espacio-tiempo, como salen unas manos rompiendo... Un telón. En el espacio, un telón. Y del telón sale el Galactus del universo Marvel que estamos acostumbrados a ver. Entonces, okay. Es un crossover de universos. Va a ser Galactus contra Galactus. Así que solo... ¿Quién se va a comer a quién? Y el arte... El malo se va a comer al bueno. El arte que se ve en esas 5 páginas se ve bien chido. Sí, se ve bueno. Sensei, ¿esto se llama? Se llama la hambruna, Sensei. Hambruna. Como cuando no te has tomado la lechita. Yo ya me comí un Fodoy. Fodoy. ¿Qué onda, Sensei? ¿Cómo estamos? ¡Ponsei! Hola, bichos. ¿Estás en el país de milagro? Sí. ¿En el país de los milagros? ¿A dónde queda eso? El otro lunes me voy. ¿A dónde? ¿A dónde? A Guatemén. ¡Ey! Vas a estar más cerca de los otros. Lejísimo. Vas a poder ver a Costa Rica. Películas en IMAX. Sí, voy a ir a ver El Hombre de Acero en IMAX. El Hombre Araña. No, El Hombre de Acero todavía le están dando ahí. Sí, pues. En todos lados la están hablando todavía. Alright. Tengo una. A ver. ¿Qué? Ya dieron. Espérate, esta. ¿Qué pasó? No. Es que esta ya la di. La fechas de Independence Day 2 y 3. No. Pues. No, es 15 de septiembre o 4 de julio. Fíjate que para las películas de Independence Day. La número 2 que están planeando y que ya parece que ya dijo Will Smith que no va a salir. Ya es buena noticia. Sí. Yes. Para el 3 de julio del 2015. Alright. Y deja ver la otra. Me afligiría que si saliera el otro, ¿cómo se llama? Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. Pues como que se ha dicho que sí va a salir. A mí esa película me gustó en su momento, fíjate, no, pero me da miedo una secuela. Ah, no, fíjate que no han dado la de la 3, sino que solo han dado la de la secuela. Y parece que le van a poner ID Forever. Okay. Parte 1 y 2. Así que... Forever. Bueno, ok. Esas son las noticias que traía. Right. Muy bien. Forever. Señoras y señores, avanzamos entonces en nuestra agenda. Al siguiente agenda. Punto de la agenda. Que es precisamente el para box office. Adelante, Tico Man. Este Omar resfriado suena como DJ para... Como DJ de... Para programa cultural. Sí. Sí, estás enfermito, yo también. Estamos mal. O sea, radio de viejitos, sí. Decimos. O sea, que aquí estoy en el mero foco de la plaga. Hasta por internet me van a mandar los virus. A continuación, Tchaikovsky. No, hombre, si es Tico Man, es cierto que se ve bien Chaico, pero sí, adelante, Tico Man. Una sinfonía en do menor. Sí, no sé si eso existe, pero algo así dicen. Bueno, la número 5, Nadio Simi. ¿Cuál? Los ilusionistas. Y aún siguen ahí. Pues se está defendiendo como gato panza arriba, ¿verdad? Sí, hombre, usted ya la haría. ¿Cuánto hizo? Hizo 7 millones en este fin de semana pasado. Ya lleva 94 de 75 que costó. Esperemos que no haya cumplido las expectativas y que no quieran hacer la segunda parte, porque la primera quede curado. Mala. ¿Verdad? Pero tal vez por lo menos tal vez ahí te cuentan ¿Qué putas era lo que salió al final? O sea, también la cuentan sin cuidado, cuidado. Yo me negué a oír los spoilers. Sí, por eso lo dije. No la veas, no veas eso. No la veas. Está Julio, realmente, bueno, está mala, pero bueno. Gusto hay gusto. La número 4, This is the End. My only friend. Esa hizo 13 millones y ya lleva 58 de 32 que costó. Esta es la película donde sale, creo que James Franco, tu amigo, ¿cómo se llama? El de Green Hornet. Seth Rogen. Y otra mala. De ahí la número 3, El Hombre de Acero. Esta hizo 41 millones. Espérate, la bajaron de la 1 a la 3. De la 1 a la 3. Es que hubieron dos debuts la pasada. Y bajó 64% en recaudación. En IMDb le han puesto 8. ¿Cuánto bajó? 8. ¿En porcentaje? 64%. Es lo normal que baja. No es lo normal. Un poquito más de lo normal. Es un poquito más de lo normal. Ya lleva 210 de 225 que costó, más la recaudación internacional. Yo creo que le ha ido bastante bien. Sí, va súper bien. La número 2 es World War Z. Juela. Con Brad Pitt. Brad Pitt. ¿Ya la fueron? No. Viene este fin de semana. Comienza hasta el viernes 28. Así que vamos a verla. Ah, de veras. No era esto. No, Monster Inc. dieron. Monster Inc. Monster University, que es la que fuimos a ver ayer. ¿Y qué tal está? Está chido. Ya vamos a hablar de ella. Está buena. Ya vamos a dar la reseña, cabrón. Déjame ver, World War, eso. Hizo 66 millones. Costó 200. En los Estados Unidos, pero. Qué poquito hizo. En los países internacionales de otras naciones. Los que están fuera de la frontera, decimos. Los que están fuera. Qué casualidad, ¿verdad? Todos los países internacionales de Estados Unidos están fuera de la frontera. A ver, así como aquellos hermanos, qué casualidad que tienen el mismo apellido. Ah, como Hemford. Dice que es el. Tipo que Charlie Sheen y Emilio Estevez no tienen el mismo apellido. Es el debut. El que era conocido hoy como Carlos Estevez. Este es el debut más taquillero para Brad Pitt. Para cualquier película de Brad Pitt. Mira, y le llama la atención a ustedes. World War Z. Sí, no. Yo ya vi no mucho. Mira, yo siento que va a estar mala. Sí, mi expectativa es que va a estar mala. Yo no soy fan de eso. Pero, O sea, Take one for the team, ahí por el show. No, si vos la vas a ir a ver, avísame y yo te acompaño. Si no tenés con quién irla a ver, ¿verdad? Pero no es así como que, ¡ey! ¡Vamos a ver! Ya, ¡compremos la entrada desde ahorita! Fíjate que haciendo una comparación con las de Resident Evil, a mí las de Resident Evil ya me aburrieron. O sea, después de 6 películas. Después de la tercera ya me. Sin embargo, vi la extra de esta. Y a pesar después de. Sí, la de Brad Pitt. Y a pesar después de todo lo que poco que hemos visto de Walking Dead, que yo decía, otra de zombies, pero la extra y... ¡Puta! ¡Me dio miedo! ¡Hombre! Si son zombies. Eso me dio miedo, amigo. Me dio miedo. Yo no... O sea, esos zombies más se atropellan entre ellos, así como que es una... Sí, pero... Pero te alcanzan más rápido. No podría ser las veces de Omar de caminar rapidito, así como maratonista. Para escapar de ellos. ¿Cuál maratonista? Si vas así con la pistola, así. Si va arrastrando la patilla, así. Como que dice sigiloso. Y caminando de lado. Bueno, Monsters University hizo 82 millones. No dice cuánto costó. Pero aún así siento que es poquito, fíjate. No sé las expectativas que tenían para esta movie. Pero, ¿cuánto costó? No dice cuánto. No dice. A ver, Omar Mambos, ¿qué tenés ahí? ¿No puedes buscar las películas Pixar más taquilleras? ¿Cuáles han sido? Que acordate que esta es secuela. No es original. Pero fíjate que yo siento... ¿Y la secuela? Yo siento, Pixar, Julio. Han habido pocas, ¿verdad? Solo Toy Story. Toy Story, que le ha ido bien. Ajá. Ha habido otra. ¿Cuál es la otra? Y ha habido otra que no le fue muy bien. ¿Cars 2? Cars 2. Cars. Que estuvo mal. Opening Weekend, Toy Story 3 hizo 110. Ya ves, millones. Yo oigo bien poquito. 3, ajá. De ahí Monsters University hizo 82. Y de ahí todas las demás van abajo de Monsters University. No está tan mal. Pero lo que yo te quería decir es que yo siento que ya, en general, en las películas, ese paradigma de que la secuela no es tan buena como la primera, yo ya lo siento que ya lo pongo algo en dudita. Ya la gente se está poniendo las filas. No, no, esta, a mí, a lo personal, esta no me gustó tanto como la primera. A mí me gustó más la primera. Pero yo digo en nivel de recaudación. Yo me mataba de la risa. Sí, pero número uno, me mataba de la risa de la película y ahí me mataba de la risa de ver a Brito matándose de la risa. Pero si te fijaste, yo me zurré de la risa en una escena. Sí. En las otras me reí, pero no así de que, jueputa. Por obligación. Aquí me voy a desmayar si me sigo riendo. Solo en una escena. En la primera fueron más veces. O sea, yo siento que la primera me hizo reír mucho más. Esta me hizo reír bastante, me gustó, pero siento que no le llegó a la primera. Ya que están hablando de la película, sin spoilers, que en cuanto a mensaje, porque la primera tenía su corazoncito, la historia. Esa también. Sí, bueno, estamos hablando ya de eso. Sí, hablemos ya. ¿Hacemos la reseña? Sí, hagámoslo de una vez. Va, pues. Spoiler full, ¿verdad, Julio? ¿Ah? Spoiler full. Si gustan, pero me retiro un momento a lavarme las manos. No, sin spoiler. No, sin spoiler. Mira, salen monstruos. ¡Me la arruinaste! Y salen en la universidad, vas a decir. Sí. ¡Ay, ya la viste, vea! Ya viste el trailer. Mira, fíjate que como Cars 2, esta tipo Cars era de Rayo McQueen. La Cars 2 era del sidekick de la primera película. Está igual, vea, en la primera película el protagonista era Sullivan. Y el Mike Wazowski que se robó el show. Fíjate que yo siento que en la primera película era yo bien. Yo sentía que estaban bien, que estaban que bien. Era, yo eso siento que se mantuvo en, porque en aquella vos mirabas la relación de estos dos amigos y cómo solucionaron este problema de la niña. Y en esta es cómo estos dos chavos hicieron amigos. No, pero la historia, el que lleva la batuta es Mike Wazowski. O sea, es la historia de él, pues, desde chiquito. En la segunda. En esa precuela. O sea, desde que él dice, sí. Pero en la otra yo lo sentía, que tal vez va, vamos a dar spoiler, pero de la primera, Mar. ponele cuando el que se trae la bichita es el Soli, él era el asustador. El que está así, no le digamos a la madre, hay que regresarla. Pero. El que se pelea con, Pero yo siento que quien movía la historia era el otro. O sea, yo lo sentía bien parejos los dos en cuanto a protagonismo. O sea, que el otro fue el apoyo, pues, pero realmente seguía más al Sullivan. En esta otra, o sea, el que mueve todo es el Mike. Pero por lo menos no se olvidan del Sullivan. No, sí tiene su papelito. Ah, tiene su... O sea, no es como que... Cars que... Ah, sí, el Rayo McQueen. El Rayo McQueen ni sale. Ajá, no, en esta otra, pues, él está ahí a la par, pues, el Sullivan, y tiene su propio arco historial, o como se diga. Pero sí, realmente es la película del otro. Buena, me gustó bastante. Muy buena, a mí me gustó. Chistosa. La fraternidad que se consigue en cada de la risa. Solo que no le dedican tanto tiempo a los personajes, creo yo, a los otros cinco. Sí. Y fíjate que yo no me esperaba esa historia realmente. Yo tampoco. Yo me esperaba una historia más sencilla. Es que no podemos decir spoiler, ¿verdad? Pero sí, como movieron la historia, yo... Sí, no era lo que me esperaba. Pues entonces eso me gustó. Tight. Así que, o sea, no tiene cabos sueltos ni nada. Ah, no, como no. Me imagino que sí. Bueno, espérate, ya que hablas de cabo suelto, tal vez no es un cabo suelto, pero es un qué impresionante. Yo creo que Omar hasta se lo aburrí. Puta, qué impresionante la animación de la peliculita del principio. Se ve como esas escenas me las hubieran a mí mostrado en una extra que yo iba a ver Wolverine. Ajá. Yo jamás hubiera dicho esa animación. Ajá, sí. Es que paloma, que se ve tan real, ¿verdad? Y lo que te digo de el detalle de todos los personajitos así todo. No, es que parecía no parece animación. Como que y te digo que es que cabo suelto, porque la escena que está, o sea, ¿quién se pone a tomar, se sientan a tomar café dos personas en sombrilla debajo de un talegazo de agua? O sea, yo, okay. Pero bueno. Sí, el único, no explicable, pero. Pero qué paloma esa animación. No, pero hablando de la Monsters University, realmente, o sea, la historia. Buena, buenísima. Punto A, punto B, como tenía que ser, y hasta te logran sorprender un poco por lo que pasa al final. ¿Verdad? Sí. Aunque yo después me puse a pensar, bueno, ¿y este a qué horas lo hizo? No, bueno, ajá, pero... También, o sea, pero te... No va con tu expectativa, pero igual pega con la historia. Y, hey, qué chivo, pues entonces... Y ahí queda. Entonces, eso sí que si tienen niños chiquitos, hay una escena... Hay un par de escenas que pueden dar miedo. Acuérdense que aquí todavía los monstruos son asustadores, pues. Uh-huh. Ya después del final de The Monsters Inc., que quedan como comediantes para los bichos. Uh-huh. Pero aquí no, aquí todavía están asustando. Entonces hay partes donde sí podría tal vez darles un poquito de miedo. Bueno, no, a mí me dio miedo. Me contaron que mi sobrino de 3 años, después de ver la película, van 2 noches seguidas que no se quería quedar solo en su cuarto. Sí. Porque sentía que le salían monstruos. No, es que fíjate que hay una parte como... Tiene que usar las técnicas de asustador, ¿verdad? Sí. Eso que los ves así, que mueven la cortina, que rayan el piso así con la garra. Así. Yeah. No, está buena, está bien chido. Que sueltan una muñeca. Mama, mama, no, espérate, mama, esa, put, esa, esa. A ver, ¿qué puntaje, Brito? 4. Sí, está 4. Yo también, no, de 4 puntos, está buena. Piti, le están dando magia al Man of Steel. Ah, es cierto, Mara. Dele vergüenza. Es cierto, Mara, sí... ustedes están ahí, ahí con la duda, termina esta película, si la van a ver, vea, y me quedo, no me quedo, si hay escena al final, no hay escena al final, hay escena al final. Vale la pena quedarse. Sí, vale la pena, está divertida. Un montón de credits, pero sí está chistoso. Puta que tan ego, credits. Es que solo éramos nosotros 3 y tu hijo. O sea, nosotros 4 éramos los únicos que nos quedamos. Ya la Mara barriendo. ¿Cómo avientan esa casa? Hasta habían encendido las luces, sí. Ya, pues, y nosotros todavía. Yo ya sentía que decían, puta, no podemos poner musicón por estos cabrones que han quedado aquí. No, pues tenían que barrar, no es que iban a dejar entrar la Mara del sol. No, pues que imagino que, vaya, barramos y para mientras está tan, tan, tan, tan, un gran musicón, men. Entre ellos. Ah, ya, sí. All right, ahí está. La cumbia Tarzán. Y ahora, señoras y señores, abrimos los micrófonos para... Ah, bueno, tenemos unos emails de ustedes. Aquí va, hoy vamos a mezclar Open Mic con ustedes, amigos. Open Mail, aquí tenemos un montón de emails que, pues, pido disculpas que se nos han venido acumulando, pero aquí vamos a tratar de leerlos todos. Miguel Antonio Mora nos dice, hola, chicos. No sé si habrán hablado esto del show de la serie que les voy a recomendar, pero si no lo hicieron, tienen que verla. Es una producción de la BBC American, protagonizada por la actriz canadiense Tatiana Tatiana Melslani. Y se llama Orphan Black. No estoy seguro si contar la premisa, ya que podría ser un leve spoiler, pero la temática es de ciencia ficción y acción mezclada con una dosis de pero es huérfana y cotidianeidad que logra atrapar a cualquier tipo de espectador. Es una serie que puedes ver con tu novia o pareja, aunque odie lo geeko, y que seguramente lo va a disfrutar por la manera en que te van contando la enmarañada historia. Pues la primera foto que yo puse aquí, me salió una foto de una masita que no sé si es la principal o no, pero llama la atención. Orphan Media que los 10 megabits por segundo de Omar no cargan Wikipedia. Puro texto. No, así lo veo. Está medio raro este tu internet. Pues. Sí, está algo raro. No, pero aquí está, mira, este es. Ahí está la huérfana. Y se llama Anita. No sé si es Orphan Black. Ahí vamos a chequearla. No dice cuántas temporadas, cuántos episodios por temporada. Recién terminó su primera temporada de 10 episodios, así que embona perfectamente con el tema de... Sí. Mira, si te cuentan la premisa, puede... O sea, la premisa del show es un spoiler. Ah, sin más por el momento, les envío desde el soleado Mazatlán, México, un cálido saludo. Sí, Mazatlán. Así que gracias. Y menos Mazatlán, güey. El siguiente que tenemos por acá es de... Es que ahorita no hay ni mierda serie que ver. Estamos rebuscando. Bueno, no sé si... No, solo a ustedes les conté que ya había visto Black Books. Es que esa está cagada. Buena, amiga, está cagada de la risa. Es una serie, ya tiene sus años, es del 2004, 2005, por ahí. Es por el mismo tipo de IT, que hizo IT Crowd. Ajá. Y trata de una tienda de libros. Que el dueño es un tipo que odia a los clientes. O sea, él lo que quiere es sentarse, tomar vino y a leer. Y si llega un cliente, te lo putea, casi lo saca a patadas. Y eso es que una vez que, bueno, sí, me voy al bar y deja a un ayudante así a cuidar la tienda. Y solo se va, ah, bueno, nos vemos, salud, pum, nomás se va. Entra una chava y dice, ¿ya se fue? Sí, ya se fue. Ta, ta, ta, ta. Y entra puta, pero una muchedumbre, sí, empieza a vender a lo loco el asistente y todo. O sea, y tiene que dar unas premisas ridículas y todo eso. Bueno, está chido, está recomendable, por si no lo han visto. Es cagada la risa, Maral. O sea, el tico no tiene mucho talento para contarlo. Pero sí, créeme que esa cagada la risa. O sea, con contarles que el primer episodio... ¿Cómo se llama? Black Books. El primer episodio sale un tipo que se había comprado un libro con dichos y aforismos para una vida tranquila, sin estrés. Ah, ya me acuerdo. Y por The Little Book of Calm. Of Calm. Y que cuando él lo dijo, como el acento británico, The Little Book of Calm. Y, ¿qué clase de libro es ese? Bueno, ok. Voy ya buscándolo. Puta, dije que esta mierda. La cosa es que por un accidente se lo traga. Y lo asimila el libro, o sea que después el tipo solo hablando, sí, si usted quiere vivir tranquilo, yo sé, no que es un gran galo de lujo, fue. Pero así, ese es el tipo de historias que... O sea, es que ese es un show estúpido, ¿no? Ajá, o sea no tiene ridículo, sentido, pero... Ridículo. O sea, no tiene sentido en cuanto a que no es que vas a salir más inteligente o vas a aprender de verlo, pero te vas a cagar de la risa. Sí. Alright, siguiente email de nuestro amigo Asdrúbal Hasso, que nos dice, hola Kikos, no quiero dejar pasar esta semana sin recomendarles The Wake Number One, publicado por Vértigo, escrito por Scott Snyder y dibujado por Sean Murphy. Si le gusta el horror y la ciencia ficción, este es el cómic para ustedes. Por Snyder, no. Una amenaza en el círculo polar ártico hará que el Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos reúna a un grupo especializado para tratar de descifrar los secretos que esconde una avanzada plataforma petrolera instalada en el fondo del mar. Pero no descubren al alienígena que toma las formas. No sé, y las consecuencias que tendrá para el futuro de la humanidad. Selected Russell. Este cómic salió a la venta hace ya 2 semanas, así que lo podrán encontrar en la librería Mr. Towers. ¡Salud! Buenísimo. Gracias a Mr. Asdrúbal. También tenemos un email por acá. Omar Barahona, ¿funciona bien el internet de 10 megabytes de Claro? No. Más o menos. ¿Quién se está preguntando eso? No, Omar Barahona. Mi cuñado. Ah, nah, pues. Más o menos. No, muchísimo. ¿Y él trabaja para Claro o algo así? Mira. Está pasando la encuesta. No, él que tiene 5 megas y hace... Me dijo, y mira, les escribí para ver que me ayuden porque estoy considerando hacer el upgrade a 10. Mira, pero todavía sabe que cambia el medio de transmisión a coaxial. Todavía no ha funcionado. Todavía estamos peleando con él. Nuestra recomendación, comprado 2 de a 5, mejor. Espérate. Cambia a coaxial, o sea, de DSL a coaxial. Sí. Ahora, vos lo estás diciendo como que eso es algo negativo. No. Ilústrame. Lo que pasa que cuando es coaxial... En teoría, tú estás compartiendo ancho de banda con la demás gente que está en tu colonia o en tu vecindario. O sea, que algún otro baboso está porque viendo. Así trabaja el coaxial. Está viendo de chivo. O sea, que cuando yo me pongo a bajar un juego de 8.5 gigas, todos mis vecinos, ¡ya está en esta mierda! Y lo peor es que mira, cuando yo a veces pongo a bajar episodios de televisión y cosas así en el NAS. Ajá. Si yo lo pongo solo en el download y ahí los vecinos, no, ¡oh! Es que mira, si yo lo pongo en el NAS, yo después browseo tranquilo, pues, pero si yo lo pongo a bajar el torrent en mi computadora, creo que como está seteado y no lo he querido mover porque el bandwidth inmediatamente todo. Ya ni siquiera Google entra. Ajá. Okay. O sea, tanto que si yo empiezo a bajar un torrent, no puedo ni siquiera buscar otro torrent. Ya no hace nada. Eso se arregla así fácil. Pues sí, pero es que la mierda que empieza a bajar esa mierda. Que yo, ay, que esté. O sea, me voy a jugar para mientras. Es lo que baja. Y eso que está bien el cablecito así. Sí, eso es lo que decía. Entonces mi vecino, con razón de repente, aparecía una red. Soy happy. Aclarando que no es. O sea, nosotros tenemos como que más o menos el máximo que podríamos tener son 10 megabits cada uno de los vecinos. Pero en total, el ancho de banda que por decir, teóricamente pudieran haber 100 megabits. Uh-huh. Entonces, pero 100 megabits y le están dando servicio a 200 personas. Entonces, chances are que vos vas a tener 10 megabits. O sea, casi, ¿verdad? Van a haber momentos en los que tenés... O sea, mira, si está momentos, bien diseñado, ¿no? Podés bajar todo lo que querrás sin afectar a tu vecino. Exacto. Si está bien diseñado, que esa es la parte dudosa. Mira, pero... Mira, que yo pondría en duda que esté diseñado. No, lo que pasa es que nosotros tenemos un problema que yo creo que es de configuración del aparato, que es el que nos está molestando a nosotros. A ambos nosotros. Y lo peor es que la compañía esta que nos lo da, que creo que ya la mencionaste, no te deja entrar al aparato. No. O sea, no te deja ni siquiera cambiarle password. No. No, entiendo, fíjate, Omar, que alguien me dijo que si les hablas al servicio al cliente, te dan el paso, pues, si vos querés entrar y hacerle los cambios que querrás. Yeah. Yo no lo he intentado. Un poco, francamente. Más bandwidth, más. Es que no deberías de. Aparte, esa caja da miedo. Si es un... No, pero es que ponerle... Al estilo Xbox One, cada vez es más grande y más... Ponele, más yo, para empezar, ese fue mi primer... Pero bueno, yo me voy a acostumbrar. Eso de que, ¿y cuál es el password? A mí me gusta ponerle una palabra que sea mi password. Y ni siquiera eso te dejan hacer. Yeah. Yo por eso en la casa... Literalmente mi password. Como el tipo que... Mi password es incorrect. Así cuando... Me acuerdo. Que... Cuando te dice, your password is incorrect. Ah, incorrect. Bueno, Rofe, continuamos acá. Nos dice, hola, geekos. Ayer fui a ver el esperado, por lo menos para mí, estreno de Man of Steel. ¿De la Man of Steel? Man of Steel. La mano de hierro. Mano hostil. Aunque la es una gente... mano hostil. Mano hostil. Sí. Mano hostil. La mano hostil es la que entras para ver Superman. Lo primero que comento es que compramos las entradas anticipadas una semana atrás y fuimos al cine, dos amigos y yo, casi una hora antes para hacer la fila. Cuando llegué no había nadie en la sala, no había más de 15 personas. O sea, que hizo la fila por gusto. Sí, me llamó mucho la atención. Va a estar ahí apagado. O sea, no tienen butacas numeradas. Eso me pasó a mí en episodio 3 con Rafa Max. Fuimos a comprar las entradas y todo, y una gran cola y todo. Pero cuando ya llegamos a la hora del cine, pues ya somos los primeros de la cola. ¿Qué palomas somos? Pero puta, no puede ser si faltan como... una hora, o sea, ya debería de haber cola. Mire, señor, y la cola para episodio 3. Sí, desde las 7 de la noche están, ya eran como las 11. Las 7 de la noche ya están sentados, ¿eh? Muy puto y corriendo nosotros. Porque no eran numeradas la puta. Ay, Dios. Tal vez la gente dice que espere al fin de semana o los días de descuento, dice acá. Sobre el 3D, es más, una vez más, no vale la pena. Esta vez sentí que el 3D fue una simple excusa para cobrar más cara la entrada y evitar los screeners. Está totalmente desperdiciado. Por momentos me sacaba... ¿Evitar los screeners? Sí. La mara que filma. Ah, ya. Por momentos me sacaba los anteojos y veía exactamente igual, con algún detalle en el fondo únicamente. Esperaba ver las escenas de vuelo en 3D y en ese aspecto me decepcionó mucho. Nada que pagó 3D, pero fue la normal. Oh, ahora sí, la película. No, sin dar... ¿En serio? Toda la vara sin lentes y solo vos así. Ah, qué oscuro es eso. De un D. ¿Qué pasa? Ey, Rofe, me ganaste a mí. Sí. ¿Qué la película? Veía borroso el 3D. ¡Epa, mamá! Ahora sí, dice, la película me gustó mucho. De los tres que fuimos a verla, a uno no le gustó para nada, a otro más o menos, y a mí mucho. Tal vez sea por las ganas de verla que tenía cada uno. Me quedé con ganas de ver más de Krypton y más de Clark en Smallville. Las escenas con Kevin Costner son muy buenas. Me gustó. Por eso nadie tenía anteojos. Y cuando preguntó, es que ellos pagaron más, entonces les dan de contacto, sí, de contacto. De yo quiero también. Y cortando, haciendo. Así, todo. Triangular. Me gustó el tipo de tecnología kryptoniana, lo de la S. Sí, bien raro, ¿sabes? No se veía como nada. Lo de la S, que no es una S, la fotografía en general. Las actuaciones, Amy Adams y Faora Croar, las peleas finales son impresionantes. Si pensaban que en los Avengers se destruía mucho New York, esperen a ver cómo le va a Metrópolis. Me hubiera gustado algún cameo o mención de algún personaje DC, sobre todo si ya se confirmó lo de la película de JLA. Y un dato, no se queden hasta el final de los créditos porque no hay nada. Eso no lo hubieras dicho a la hora que nos dice. Una pena, dice. Si oyen que Marlo lee sin entusiasmo es porque está enfermo. No es porque sí, no, Marlo, no, disculpen, pero no les estoy haciendo el... Mira, es que la verdad que... El honor a los... Bueno, niños. Lo de las escenas al final es más de Marvel. Y aquí va, tipo esta de Disney, pues, Monsters, que también tiene una escena al final. Sí, sí, sí. Porque creo que estoy tratando de acordarme alguna de DC con escena al final. Solo Linterna Verde, pero no era ni tan al final, era así como que... En medio de los créditos así salía Siniestro y se ponía un anillo amarillo. Ay, es cierto, tenía sí. Escena ahí en medio de los créditos. Por ahí en medio. No claro. Era al final, era en medio. Pero de ahí no la han metido más. Ah, pues no es copia, porque no era el final. No. Pues sí. Discúlpeme, pero... Ricardo Rodea nos escribe y le dice saludos, estimados comiquicos. Pues hace como 2 años que descubrí su podcast Palomísimo. Y a partir de entonces... El único Palomísimo, lo demás no he podido. O sea, no es este. No. A partir de entonces no he podido parar de escuchar una y otra vez. Diferentes episodios, no el mismo. Tengo la titánica tarea de escuchar como 200 episodios, pero aún me faltan. Ah, pero Omar no los ha subido. Pero, sí. Ahora no lo grabamos al aire y no los ponemos. Pero, solo ponemos el título y un enlace que lleva a ningún lado. Con los que ya escuché. Y un archivo de 18 gigas que nunca termina de bajar. Que el último bit es un enlace al primer bit. La vuelta. Pero con los que ya escuché, ya entendí casi todo su léxico. Mara, ya casi entiendo todas sus palabras. Pusimos un diccionario en el sitio. Todavía está. No, antes Ciro nos ayudaba y sacaba el diccionario. Sí, pero lo perdimos. Sí, cuando era oyente. ¿A Ciro o al diccionario? A los dos. No, pero ahí puse uno en el blog. Ah, tú pusiste uno. Este email. Pensé que era el mismo que lo habías reposteado. Es larguísimo. Mira, yo creo que el Ticomán te podría ayudar en la lectura, porque fíjate, yo siento que vos vas cada vez... Podría, pero... Dale. Dale, Ticomán. Bueno, hoy los productores pagarán la cuenta médica de... ¿Aquí de Omarman? No. Sí, sorry, Mara, que yo ya... Si él tiene para comprar... Yo siento que puede seguir Omarman. Sí, compra de impulso. Yo siento que puede. Sí, compró la de él y me regaló esta, mira. Ajá. Ahí te la acabo de mandar, please. Ahí está. Estamos en el segundo párrafo. La tecnología. Le dio senda a esa máquina que hay en eso. Es que acuérdate que esta es cosa que se llama internet, que es una serie de tubos. A ver, dice que tiene tétano... Perdón, titánica tarea de escuchar... La verdad, dice, 1,000,000,000 de felicitaciones, continúen este proyecto que es súper divertido, a toda la mara que escucha eso, donen, por lo menos $1 cada episodio, eso lo añadí yo, no lo dijo él. No, eso lo dijo él. Ah, sí, lo dijo él. $1 por cada hora de diversión, creo que es justo, ¿no? Y yo mismo me sumaré a ser productor ejecutivo, solo necesito tener mi cuenta de PayPal, pero en eso estoy... Nice. La cartita del correo, y dije, miau, miau, miau, maldición, el gato trabado. El día de hoy escuché el episodio 405, Geeko Scott, en el cual hablan de cómo hacer episodio 7 y la película de Justice League. Tomándome la libertad de retomar algunas de las ideas y plantear la película que quiero ver. Ajá, ok. Es toda la trama. Pues. Tendríamos que hacer... Ya merita algún Geeko Scott, pero... Sí, hombre, ¿de qué película podríamos recortar así que no nos ha gustado mucho? No tengo la menor idea. Bueno. Ahorita... No, está en blanco mi mente. No ha habido eso. Bueno, dice, ¡de los magos! Sí, es una. ¡De los magos! Ah, de veras. Sí. Presentación dice, vale, que esta es imagen mental, pues ya, limpie sus mentes. Uh-huh. Ya, qué rápido. Dice, presentación, los tres más poderosos, Superman, Wonder Woman y Flash. Okay. Ah. Bueno, debería ser Cyborg. Son raptados con boom tubes hacia Apocalypse, Darkseid. Lo ve como la principal amenaza para su invasión. El anillo de Green Lantern detecta los boom tubes y sale y sabe de su relación con Apocalypse. Darkseid sabe de los Linterna Verdes, por lo que no intenta raptarlo. Batman se queda en la Tierra a detener la invasión de los Minions de Darkseid, no de Doctor Gru. Green Lantern ayuda y se presenta a Cyborg. ¿Y que no se había llevado a Batman? No, a Flash se llevó, junto con Superman y Wonder Woman. Se presenta a Cyborg como prototipo del gobierno. Ya sé que su padre lo creó. Tal vez tomaríamos el origen de New 52. Fíjate que Cyborg... Creo que mencionan Star Labs en Man of Steel. O por lo menos, creo que el laboratorio donde crean a Cyborg, no recuerdo. Pero sí habría una base como para crearlo. Dice, en las noticias se anuncia que otros héroes combaten la invasión en diferentes ciudades del mundo. Batman, siendo tan paloma como es, se hace con un Ubuntu y empieza a coordinar la defensa de los héroes desde la Baticueva. Aquaman está comiendo atún. Debemos descansar a gusto. Martian Manhunter estaría forzado que siga llorando a Marte. En Apocalypse Dark... ¿Y qué le pasó a Marte, Grasa? Darkseid y sus ayudantes, los que quieran y manden, se dan riata con Superman, Wonder Woman y Flash. Pero la batalla está tomando demasiado tiempo y también destruye buena parte de Apocalypse. Por lo que Darkseid Almighty no tolera esa destrucción y se lo lleva a todos a la Tierra para que continúe la pelea y destruya su propio mundo. Conclusión. No creo que un héroe haga eso. No. Batman detecta el regreso de los otros gracias a los minions que él destruyó, sabe de Darkseid y avisa a los demás héroes que acuden a destruir la cabecita de la invasión, o sea, Darkseid. La épica batalla de los héroes contra Darkseid termina. Lo detiene Batman con una chivatada. Un batiboomerang. ¡Ja! Al ojo. En este final, Barda y Mr. Miracle se quedan en la Tierra. Escena post-créditos, noticias de otros héroes. Darkseid reconoce que los recursos para un ataque frontal son muchos. Decide mandar agentes descubiertos para destruir a los héroes de forma encubierta. El trabajo de Batman será descubrirlos para la segunda Justice League. Aquí sacamos spin-offs de Agents of Checkmate. Tipo una serie de televisión, ¿verdad? Con el agente Cole Sang. El hijo de Cole. Sí. Por cierto, la invasión es porque Darkseid quiere el agua de la Tierra. ¿Ya te por qué no ha llevado Aquaman? No, eso ya salió en la de Tom Cruise, que se que estaban chupando el agua. Ah, la de, ¿cómo se llama? Oblivion. Bueno, perdón por el correo tan extenso, pero era necesario. Saludos y voten. Ah, no, donen. Nice. Salud. Gracias. Ey, está bueno. Aquí tenemos un email de nuestro amigo Bernie. Nos dice, hey, Kikos, dos preguntas. ¿Han visto el nuevo show de Seinfeld que se llama Comedians in Cars mencionando, ¿eh? GettingCoffee.com? Creo que nos contaste la semana pasada. Sí. Me gusta. Ya lo vi todos los episodios. Están grabando el segundo season. Que siempre hacen mierda el carro. No. No, fíjate que no. Hay un episodio... O sea, se lo hacen mierda de que, hey, puta, qué carro más feo. No, de que se lo choque. No. La vez pasada andaba en un Aston Martin bien bonito. Puta. La cosa es que, mira, tiene, te cagas de la risa de ver, porque son así dos cheros, o sea, amigos, siempre son amigos de él, pero son comedians. Entonces, se cagan de la risa de todo y hacen observaciones. Y mira, ¿y qué pasa de tal cosa? No sé qué, y empiezan a... Como un show de los geeks. Ah, cabal, exactamente. Pero profesionales. Oh. Con dinero. ¿Qué nos habrá querido decir? Y carros. Que les pagan. Sí, eso sí. Ah, sí, esa es la única diferencia. Sí. Sube la mierda al sitio y hacen dinero. Ahí está. Así que, ajá. Comedians in Cars Getting Coffee. Vean lo que está chivo. Y el siguiente que tenemos por acá es... Este se lo va a mandar a Tico porque está... Mira, mientras se lo mandas al Tico, estará leyendo qué bonita está esta cajita. El Ouya. El Ouya. Comienzan a venderlo. Oh, yeah. El otro mes de julio. Oh, es una cajita bien chiquita. Es consola para conectarse al televisor y utilizar consola Android. El control es una vil copia del de PlayStation 2, pero en vez de triángulo, círculo, cuadradito y no sé qué más, dice, oh, ya. Ah, pero tiene un círculo. No, eso es. Mira, las letras. ¿Viste lo que pasó en E3? No. Que va, estaba E3 con PlayStation y Xbox y creo que Nintendo. Y obvio no tenía presencia en E3. Pero habían alquilado un local en un centro comercial que está enfrente de donde estaba E3. Ah. Entonces ahí habían puesto, ya que no sé qué, y rotulitos, y música y tal onda. Así, cruzando la calle del tal E3. Vienen los de E3 y van al centro comercial donde tenían los de Olla, alquilan espacios de parqueo que estuvieran tapándole la vista de... ¡Hijo de puta! Le ponen una mierda así. Entonces vienen los de Olla y pusieron una mesita en la acera enfrente de los camiones de los carros, no sé qué putas habían puesto ahí, y se ponen ahí Puta, y los de Detroit les llaman a la policía para que, porque estaban bloqueando la vía pública. ¡Qué hechos mierda! No, no sé qué final tuvo eso, pero bueno. Ya, pero es una cajita de $99. Sí. Totalmente abierta. Y dice, si quieren, desatornillenla. Dice, jaquéenla. Ya tiene 170 juegos y está viendo la lista de juegos. Y los primeros que aparecen son... ¿Angry Birds? No, más chivo. Emulador Commodore 64. Nice. Emulador Atari 2600. Y cada emulador con un recachimbo de juegos, ¿verdad? Pero fíjate que son juegos como bien viejitos, vea. Sí, sí. Pero ahí vi un video de que lo pusieron en la maquinita a hacer el rendering. O sea, como que estaba corriendo en línea de Borderlands 2. O sea, que un juego actual. Puta, se veía bien, vergo. Right. Y como es Android, en teoría podrías agarrar cualquier juego para Android. Ajá. Uh-huh. Solo no sé qué tanta traducción necesitará, pero o sea, supuestamente es casi directo. A mí no me llama mucho la atención esa consolita, pero ojalá que les pegue, pues, es un buen proyecto. Sí, o sea, ya la habíamos puesto, bueno, Rampage también la había puesto en el blog en algunas cosas. Y él está bien emocionado con eso. A ver. Más que él es programador, o sea que se va a hacer los bigotes con eso. Bueno, el correo de Ivanhoe Calzadilla. Hola, geekos, dice. Primero los saludos, los buenos deseos y etcétera. Y ahora sí, la carronita. Ahora los malos deseos. La carronita de este mail. Un par de ideas sobre el polémico asunto de Microsoft y su política tarada de DRM. Que ya que le dieron vuelta, por cierto. Así que irrelevante este correo. Sí, next. conexión forzosa y no me voy. Están orates, es todo. La otra idea es sobre la venta de juegos digitales que están pretendiendo implementar desde esta generación, que equivale a vender terrenos en Saturno, y con el agravante que los estamos comprando. Sí, me incluyo. Esto es, ¿qué va a pasar con todos los DLCs, Games on Demand, niveles extra para juegos online, juegos arcade, películas, ropa para Avatar, y demás mugres que están vendiendo en su bazar hoy en día, cuando lo cierren el soporte live a la Xbox 360? ¿Se perderán como lágrimas en la lluvia? Que dijo replicante. ¿Qué poeta salió? ¿Quién es este escritor? Eso lo dijo el de... No, el que nos mandó. El replicante, aquel de Blade Runner. Harrison Ford, ¿querés decir? Me spoileaste. Cuando el último hardware, consola o control vendido dejen de funcionar, se va a perder. No habrá en qué jugar lo que se ha vendido, a diferencia de que generaciones pasadas contabas al menos con el cartucho o CD respaldando una compra. Hoy ya no habrá eso. Los terrenos que compramos en Saturno, ahí estarán... Somos dueños, pero no podemos llegar a ellos. Ahora Microsoft dice que los BDs, o Blu-rays, me imagino, de sus juegos no son solo discos de usarse una vez y no se preste, no se revenda, no se alquila, y muchos otros no. Dicen que todo será descargas digitales, pero al final Xbox One, cuando llegue a su sucesora, si es que la hay, porque presiento que tronarán como ejote frito ante PS4 esta vez, entonces quizás se liberen ahora sí todos los juegos vendidos e instalados en la Xbox One. Bueno, como hemos dicho, ya revirtieron esa política. Yeah. Así que todo, aquí no ha pasado nada. Todo azul por ahora. Sí. Business as usual. Mira, se adelantaron a su tiempo, porque aceptémoslos. Como hace Brito Man, el sentido de esto es poco a poco va a ser download de los juegos. Ya no vas a comprar nada físico. Correcto, y eso de prestarlo, llevarlos y traerlos va a desaparecer porque ahí va a estar encerrado en tu máquina. Si querés jugarlo con alguien, vas a tener que agarrar, desconectarla, meterla bajo el brazo y llevártelo. Y concluye, dice, gracias por su tiempo, solo diré que de Man of Steel que la pelea final entre Zod y Super es más realista, lógica y mejor lograda de una invasión extraterrestre que la de los Avengers. Esa escena sí supera a los Avengers y les comento que leí que el guapísimo... Tan seguro estoy de mi hombría que sí lo puedo decir. De Henry Cavill propuso que antes de una multiensamble JLA le gustaría una movie exclusiva entre Batman y Superman antes que JLA. ¿Qué opinan? Que anden algo el Cavill. Mira. Que él como que sí es medio geeko. O sea, supuestamente cuando le llamaron, que mira, que vos. O sea, para avisarle que él iba a ser Superman, él estaba en su. Se le estaba jugando un juego y casi no responde la llamada porque puta, aquí creo que estaba en WoW. Mira, en Warcraft. Puta, no importa pausa. Qué, pero no responder el teléfono porque estás en un juego, habla muy bien de él. Ahora, en cuanto a esa idea, yo creo que sería bueno porque yo realmente ahorita en mi mente no veo cómo puedan interactuar esos dos personajes. Pero si logran hacer una película, ya sea en la mera Justice League o una película ante solo de ellos dos, que no me parece mala idea, puta, quiero ver cómo lo hacen. Pues yo no se imagina, pero sorpréndanme. Algo que me atrevo a meter mano, porque yo no estuve en el episodio pasado y no pude hacer ese par de comentarios. La película me dio la impresión... ¡No! No, sí te gustó. Sí. No, tampoco. Prepárate entonces para los comentarios. Sí. Para represar esto. No, yo lo que sí sentí con viendo la película es que hicieron el paso, siguieron el paso que Nolan ya había abierto y definido de hacer películas hiperrealistas de superhéroes, que lo hizo con Batman. Uh-huh. Entonces, siguieron la misma ruta con Superman, lo que les va a permitir en un futuro juntar a los dos personajes sin tener que desechar lo que ya hicieron con la primera trilogía de Batman. Tal vez no va a ser el mismo actor. Es que yo lo que me refiero es que, ponele, las escenas de Batman de día, cuando estaba uh-huh. contra Bane, o sea, yo al Batman lo veía ridículo. Yeah. Ajá. Entonces, o van a tener, o sea, a mi gusto, o tendrían que sacar escenas oscuras y que el Superman salga de noche. Lo cual no estaría muy lejos con el Superman angustiado que nos presentaron. Para que no le veas que está frunciendo el ceñito. Entonces, no sé, pues, o sea. Que... No, pero fíjate que decían en Iron Man que decía el papá Kent, mata a todos los niños que puedas. Sigue matando niños. Y recuerda, mata a los niños. Así que, no, yo siento que van por ahí, por ese camino, fíjate. Ya construyendo todos los superhéroes en una trama así, como que parte del mundo actual, fácilmente integrables. Pero no creo que lo saque una película solo de ellos dos. No se pueden esperar tanto. Cuidado, sensei. Sí, esto es malo. Mira, como dice aquí, que sería una forma distinta de llevar las cosas ante Marvel, que eso es una consideración realmente. Como, uh-huh. Porque va a salir J.L.A. y la Mara, lo mismo que hizo la... No, es que se tienen que diferenciar. Tienen que diferenciar sí. de alguna forma. Entonces sí sería bueno. Mostraría una vez que si Marvel ha crecido, ellos son los dueños, la DC, son los dueños de los dos héroes más grandes de todos los tiempos. Eso es cierto. Cabal. Entonces, fíjate que a mí no sé, me da algo de pereza pensar que ahora que ya salió Superman al año que terminó la trilogía esta de Batman, pensar que, ok, tal vez en uno o dos años más, otra vez Batman, otra vez el origen, otra vez. No. Entonces el personaje, o sea, esperaría que dijera. No. Me da algo de pereza. No, ajá. O sea, pensar que otra vez voy a ver, le mataron a los papás, bien, va, chivo. Ellos. ¿Cómo lo van a reintroducir? Warner, DC, ahorita tienen que hacer o JLA y ponen a todos los superhéroes, incluido Batman, ya, ahí. Nada de, es que nada de introducción. Yo no creo que no haya ni siquiera. Julito, tu hijo, yo creo que ya sabe cuál es el origen de Batman. Fíjate que no lo tiene, pero no le importa. Él sabe quién es Batman y él quiere ver algo de Batman dándose riata. Uh-huh. O sea, a él no le importa uh-huh. que de dónde salió eso. Decir, le matan a los papás. No, papá. Posición fetal. No me gustó esta nueva versión de Batman que le matan a los papás. pero fíjate que sería bueno, sí, tipo, va, Superman, ya viste, ya está, un héroe establecido. Entonces llega a Ciudad Gótica y de repente, puta, ahí está Batman, pues. Ajá, entonces, sí, ¿qué te cuenta? Sí, no, aquí, tal mierda. Que le pegue una granja huevada del Batman. Ajá. Uh-huh. Y pero ya como un héroe ya sí, establecido, pues. Entonces estaría mal, pues, realmente me gustaría ver algo así. Nice. All right. ¿Qué más? Asdrúbal Hasso nos escribe, nos dice: hola, geekos, primero que nada quiero felicitar a todos los geekos que tienen la dicha de ser padres. En este contexto quiero recomendar esta semana The Underwater Welder, escrita y dibujada por Jeff Lemire y publicada por Top Shelf. Esta historia trata sobre la relación inconclusa de un soldado submarino, de un soldador submarino con su padre, y cómo, sin darnos cuenta, crecemos y nos convertimos en aquello que alguna vez no comprendimos. Escrita muy al estilo de los capítulos clásicos de The Twilight Zone, esta lectura seguramente los capturará de principio a fin. Brito, sé que tú y tu padre tienen una relación muy especial, se nota por los comentarios que haces en el podcast, y sé que este tipo de arte no es de tu agrado, pero espero que le des una oportunidad y que te des cuenta que no todo en la vida son dibujos de Jim Lee. Salud, Asdrúbal Hassel. Fíjate que Asdrúbal, a mí ya me habían recomendado esa historia y dicen que es muy, muy buena y por pereza no la he buscado para leerla. Vamos a ver pues, Julio, te vamos a poner para que entendas que la pereza es mala. Lo vas a buscar y me la vas a pasar. Pero te paso el resumen de dos páginas en dibujitos. El Underwater Welder for Dummies. Vamos a ver. Jair nos manda acá. Hola, Gico, ¿qué tal están? Jair, Pues así escribo con un par de opiniones que tengo sobre la película del Hombre de Acero. Antes que nada, la película me gustó. Es la mejor adaptación de Superman en esta nueva era del CGI. Estoy de acuerdo contigo. Me queda la duda de que si Jor-El sabía que tenía... ¿Qué? Que si Jor-El sabía que tenía semana el planeta, ¿por qué no trató de huir con su familia? No entiendo cómo es que todos se quedan cuando pudieron haber salvado lo más relevante de su cultura. Si no es... la navicita era chiquita, si no cabía. No estoy muy desacuerdo con... Pero sí tenía una nave para mandar a los malos a otro lado. Sí. Pero bueno, no estoy muy desacuerdo con el casting de Zod, pero la interpretación del actor es buena y las razones del personaje son bien justificadas. No entiendo por qué afuera tenían que tener a la Luisa de metida en todo lo que pasaba alrededor. Se siente muy forzado el que ella tenga que ver todo en el todo el tema militar que ayuda a Superman. Como nota adicional, he de comentarles que al salir del cine escuché a dos niños de unos 13 años. Es decir, es una... A dos niños de unos 13 años, es decir, es una jalada. Y se notaban disgustados. ¿Qué quiere decir jalada? Me imagino que mala. Algo que no sí. le gustó. Bueno, si estaban disgustados, me imagino. Ajá. Pero lo que esos niños no saben es que llevamos más de 20 años esperando el poder ver a nuestros superhéroes proyectados en la pantalla grande de la manera en la que los vemos en los cómics. Bueno, chicos, me despido con un brazo. Salud. No, pero fíjate que tiene razón un punto interesante. Cuando vimos Matrix... ¿Cuál fue que se da rieta con...? En la 3. En la 3 es que se da rieta con... Bien a lo Goku. Bien a lo Goku. Pero que... Moshimo no. Pero es lo que... el otro comentario que hicimos al final de la película es... Queremos ver una película de Superman así. Ajá. Que se dé rieta con el con Zod de esa forma. Y finalmente lo hicieron. Yo dije que fue una de Goku. Bueno, también. Sin embargo, siento que se tardaron mucho. Y ya, mira, jalada igual exageración. Exageración extrema. Ey, gracias. Por exagerar. La consideraron exagerada. Una película de Superman. ¿Cómo? Imagínate que hubieran llegado a la exageración de que hubiera empujado la Tierra así. Sí. O que hubiera girado alrededor de ella para revertir el tiempo. Sí. O que hubiera logrado proteger todos los edificios y que no le pasaran nada. Revirtiendo el tiempo. Aquí está Indalecio, que analiza. También respeto su opinión por muy educada. Equivocada que esté, y le pongo un 4.5 puntos geekos a la película de Man of Steel. Vale, 1.5%. Sí. Maldito, ¿cómo osa? Comprendo lo que no les gustó, pero yo vi las peleas que deseaba desde niño. Ah, pues está bien. Y eso es lo que hace que valga la pena. La destrucción, los edificios derrumbándose, el cráter. ¿Qué clase de juventud tú? Quiero ver edificios destruidos. Y de casualidad no vives en una cabañita fuera de una ciudad lejana. Un manifiesto así. El cráter a media metrópolis, a final de cuentas, es una película y pueden decir que el personaje está corrupto. Correcto. Corrupto. Y tal vez sea así. Pero a final de cuentas, ninguna versión ha sido igual entre ellas. Saludos, Indalecio. Estamos claros, Indalecio. Tenemos por acá... Ahí te mandé dos ticos. Puta. Vea que está hablando. Me mandaste esta, que es un post en el blog de Carlos Zambrano. De la novia de Carlos Zambrano, ¿no? Ah, de la novia de Carlos Zambrano. Aquí dice, hola, chicos, me llamo Carlos Zambrano, alias Puro Zambrano. Aquí está en el chat. Ahí está, les envío una reseña de algunos párrafos escritos por mi novia. Desde antes les digo que la odio. No, perdón, la odió. No, es que él escribió sin tilde aquí. O sea, vos estás leyendo lo que ahí dice. Textual, la odio. La odio. Asumo que la odió la movie. También les dejo al final. Les dejo al final mi blog donde la subí. Saludicos y espero que les guste. Y puta, te puso todo. Entonces, no sé, ¿leo todo esto? ¿O dejamos el enlace en el blog? Léelo, léelo. Puta, está algo cholo. Es http://purozambrano.blogspot.mx. Destruyo. Dice que lo mismo. Dice que la novia terminó con la conclusión que lo mismo que dijo en su cuenta de Twitter apenas salió del cine. Esas son 2 horas de mi vida que jamás volverán. Muy sabia. Sería de leer este. Ojalá que alguien lo pudiera leer este. Bueno, o sea que a la novia no le gustó y a no él, y a él no dice ahí a si él, le gustó. Fíjate que no dice. O ahí, sí, ahí está en el chat, tal vez él sí dice si le gustó. Ya, yeah. Bueno. Veamos Osvaldo Hernández. Uh-huh. Dice, hola, geekos, me animé a escribirles por la reseña que hicieron de Man of Steel. He de decirles que a mí me gustó mucho. Para mí están solo por debajo de Dark Knight, seguida de Batman Begins, The Dark Knight Rises, Iron Man 1. ¿Por qué? Este es mi punto de vista. Se le respeta. De entrada, voy a tomar como referencia un comentario que hicieron con la reseña de Iron Man 3. Voy a hablar de la película que vi, no de la que hubiera querido ver. Pero regresando al punto, este Superman es completamente diferente al de los cómics y al de las otras versiones cinematográficas o televisivas que se han hecho. Una reinvención del personaje con tintes opuestos a lo tradicional. Pero sin olvidarse de la esencia. Vamos por partes. Ya perdí el punto. Aquí está. La secuencia de Krypton es simplemente genial. Llena de acción y le da un sentido al enojo de Zod con la familia El. La escena donde comienza la destrucción del planeta y Lara está viendo cómo su mundo se destruye es sencillamente conmovedora, así como realmente emocionante la primera vez que sale Superman con el traje. Para no extenderme, le voy a dar mis puntos de vista con relación a los comentarios concretos que hicieron. La actitud de Pa Kent. Marta y Jonathan son un par de granjeros que no han podido tener hijos y lo han buscado por todos los medios. De pronto les llega un bebé de quién sabe dónde. Lo que menos quiero es que lo apartan de mí. Entonces lo que hace es tratar de ocultarlo e inculcarle a él que deba estar siempre en un perfil bajo para que no haya el ejército y me lo quite. Por eso es que Clark siempre está en movimiento y no crea una vida en un solo lugar. La música es genial. Es muy marcial. Amo el score de Williams y lo tengo tatuado en la mente el tema de Superman, pero esta es otra película. Es como pedir que el tema de la serie de los 60 de Batman la pusieran en The Dark Knight. Todo el mundo asocia Dark Knight con esa canción. Un comentario ahí, fíjate que el compositor Zimmerman, creo que es Hans Zimmer, sí. Es el mismo que hizo el score para el 300, las tres de Batman, de Nolan, y para Inception. Y es bien repetitivo en el uso de percusión. En los temas principales oís que está pum, pum, pum, en el fondo. Y en la película no es que me molestó, pero lo reconocí inmediatamente y dije, hey, otra vez el mismo tambor. Entonces me hubiera gustado que cambiara un poquito, algo más. No que copiara a Williams, pero sí algo diferente. Bueno, aquí dice la muerte de Zod. Antes de llegar... ¿Quién no lo ha visto? No, de todos. ¡Se muere Zod! ¡No dijeron que habían spoilers! Ah, perdón. Antes de llegar a la estación del tren donde Superman mata a Zod. ¡Y en el tren! ¿Tren? Es que es más poderoso que una locomotora. Ese le dice algo así. Yo estoy hecho para defender Krypton, tú me lo has quitado. Esto se termina cuando uno de los dos muera. Cuando cae en la estación, en esos momentos es cuando por fin Superman somete a Zod, lo toma por el cuello y resulta que hay una familia. Zod intenta matarlos para que precisamente Superman lo saque de ahí y pueda retomar la lucha. La familia está en forma circunstancial, pero no corren. ¿Por qué? Imagínate que hasta hace un par de días tu raza cree que es la única en el universo. Ahora te encuentras con dos tipos que están destruyendo la ciudad. Lo dice en la nave, justo después de que Zod se muestra al mundo por medio de las señales de radio, TV, etcétera, aparece el dueño del blog diciendo que Lois sabe el paradero del extraterrestre que está buscando. De esa manera, Zod, que ve esos canales, sabe que Lois tiene algún conocimiento sobre Superman y de hecho, gracias a que también hurgaron en la mente de Lois. Saben de la granja Kent y se dirigen a ella para recuperar el... Era más divertido por otro lado, ¿ah? Pero hurgarle otras cosas, sí, pero bueno. No, sí, ese punto, cabal, se nos había escapado y es muy válido que cabal, ahí mencionan que lo bueno y lo conveniente es que la Lois estaba ahí cuando fueron a entregar a Superman, ¿ves? Que eso sí es lo sacado de la manga. Ah, le voy a sacar, necesito la Lois para toda la información que ella sabe de Superman. ¿Ven que no tenés a Superman? La habilidad de Superman. En todas las luchas noto un Superman inexperto. Varias veces se ve superado. Y que él no tiene... No se despeina. El entrenamiento, que es súper pelo. Que tienen el resto de los kryptonianos. Les da batalla más por ímpetu que por habilidad. El ataque de Zod en la granja Kent. ¿Cómo no va a golpear a Zod si ve que están amenazando a su madre? Después de tener contenida por tanto tiempo su fuerza, ahora ve que tiene una identidad superheroica, no se contiene. Es una reacción muy humana. Porque no detiene a todos. Si me lleva el general, el demás seguro viene detrás de mí con la rehén. Supongo que con la rehén. Ya no les interesa lo que está en la granja porque saben que no está ahí el códex que buscan y tienen que defender a su líder. Recuerden que Superman tiene el sentimiento de haber perdido a su padre y no puede dejar que amenacen a su mamá. Referencias religiosas, las comparaciones con Jesús siempre se han hecho, ¿cierto? Y debemos recordar que el mito de Jesús se alimentó de muchas otras creencias y mitos, desde mitos egipcios hasta paganos. Se habla del héroe y todos tienen muchos paralelismos en el arco argumental por el mañana. Superman llega a pedirle consejo a un sacerdote justo como en la película. La muerte de Jonathan. Su muerte tenía que ser así, sin sentido. Para causar el impacto que causó Clark. Eso me confundió ahí en los cómics. ¿Cuándo se muere él? ¿Cuándo se muere él? De un infarto. Pero yo me acuerdo que eso fue hace poquito. O sea, fue hace unos 5 o 7 años. La precrisis era que ambos padres de él se habían muerto por una enfermedad no especificada. Cuando él tenía más o menos qué edad. Sí, cuando les cayó un piano encima. un carro, que a saber quién lo aventó para arriba. En la post-crisis estaban vivos, pero hace poco le dio un infarto a un ataque de brain. Sí. Y en esta continuidad se murieron. Los dos ya se murieron hace tiempo. En la continuidad actual. Ah, es cierto, en la actual sí. Están moridos los dos. ¿Qué dice aquí? A ver. Tenía que ser sin sentido para que causara el impacto que causó Clark y se tuviera que ocultar. Fue el sacrificio del padre por tratar de mantener a salvo a su hijo, pues no debía demostrar sus poderes y le dijo que debía haber dejado el autobús hundirse. Como había razón, debía abstenerse que lo salvara a él. Yo vuelvo a decir que es una super velocidad. Yo sí le doy el 5 sobre 5 porque no me defraudó para nada. Creo que ustedes la ven con los ojos anti-Superman. puede ser. Que es lo que muchos comiqueros han estado haciendo. Los detractores de Superman siempre se quejaban de que era un Boy Scout, que tenía calzones por fuera, no mostraba ningún sentimiento. Y ahora que hacen todo eso dicen ¡herejía! ¿Cómo no se pega la película al cómic? Cambiar la historia, ¿por qué? Cuando cambian la historia en el mandarín está bien. En fin, como dice el dicho, el gusto se rompe en género y madres también. ¿Qué pasó con la sabiduría del sensei? ¿No defendió sus argumentos? Se despide con un chasam. No está atento con esos botones. Te fermito. Fíjate que... Eso fue el estornudo. Otro punto a favor de la película. El que se haya quebrado al Zod al final, no importa cómo y en qué circunstancia, pero es un mensaje para todo el público diciendo, este no es el Superman del que están acostumbrados, ya no es el Boy Scout. Y hace más interesante una segunda película. Hola. El Killer. Acá nos mandó Rofe un email que nos dice, hola Geekos, no sé de qué va a tratar el próximo programa de los Geekos, pero seguramente seguirán hablando de Man of Steel, sobre todo en los correos. No pudieron leer el mío ni tantos otros que les habían llegado por falta de tiempo, así que les comento lo que me pasó ayer en forma muy resumida. Un amigo, que no es para nada geek, me preguntó cómo estaba la película de Superman. Me dijo que no la pensaba ir a ver, ni siquiera vio la primera de Iron Man. Le comenté que a mucha gente le gustó la película y a muchos otros no. Me preguntó por qué. Cuando me di cuenta, le estaba relatando prácticamente todo el film, agregándole mis comentarios como... Esta parte está muy buena por tal cosa, o esta parte es un poco ridícula por tal otra. Y cuando terminé el relato me dijo, al final me contaste como 3 o 4 partes que te parecieron ridículas. ¿No era que te había encantado? Y tenían razón. A medida que se la relataba, me daba cuenta de que la escena de que Lois en la nave era por lo menos rara. La pelea en Metrópolis no era a lo Superman. En los cómics lo primero que hubiese hecho Superman era llevarse a Zod bien lejos, donde no se ponga en peligro a nadie. O alguien que se fue genéticamente creado para la guerra pierda ante alguien que nunca le había pegado un golpe a otro. Pero ojo, mi nota de 9 sobre 10 solo baja a 8 sobre 10. Sigo creyendo que es muy buena película. Pregunta para ustedes que no les gustó, qué le faltó a la película. Y otra, ¿realmente creen que Iron Man 3 es mejor? ¿Qué le faltó a la película? Yo creo que lo dijimos en el episodio. Y que si creemos que Iron Man 3 es mejor. Para mí sí. Sí, también. Ey, pero mira. Mira, es que yo, a mí, perdón, a mí lo que se me viene a la mente, no sé si recuerdan ustedes que yo hace. Pero es que. 6 años. Una cosita nada más. Ahí nos hicieron un comentario en el blog que seamos objetivos a la hora de dar rating para la película. Y, mara, los ratings que nosotros damos son 100% subjetivos. De veras que. Yo les digo si a mí me gustó o no me gustó, pero eso no puede ser objetivo. O sea, yo no veo cómo hacer ese objetivo. Sí, mira, estoy dando mi opinión, pues. Yo en el post, por eso al principio puse de que el sistema de puntaje Kiko es totalmente científico, infalible y... Es que es diseñado por el mismo que ocupa el Clueless Gamer de... Sí. Entonces, pero no sé, me faltó ponerlo en negrita, así, con el tag de sarcasmo y tal. Sí, perdonamos a que Julio le haya gustado Cop Out. O sea, y todavía le hablamos. Sí. Pero es que mira, lo que yo tengo que decir, hace 6 años, yo di el aquí al aire, mi review cuando me habían prestado el primer iPhone. Ajá. Y yo me acuerdo que hasta había sacado también los pros y los cons. Y había sacado como 3 cositas pros y una sarta de babosadas que yo... Y yo me acuerdo que al final dije, miren, después de oír todo esto que he hecho pedazos al teléfono, cualquiera podría pensar que lo estoy odiando, pero no, me estoy cagando por tener ese teléfono. Y hay veces que así es, pues, que vos sumas 2 más 2 y no te da 4. Si no sabes matemáticas, sí. 2.7 más 2.9. Entonces, así es, pues a veces tiene todos los elementos que a ti te gustan, pero cuando lo sumas, no te gusta. Igual que Transformers, que tenía Transformers 2, que tenía todos los elementos para que te gustara. Sí. Tenía macetas, tenía robots, tenía acción, tenía carros, tenía aviones. Y fue una mierda. Todas las peleas eran shaky cam. La otra pregunta. Bueno, lo malo de Superman es que es demasiado super. Batman en el cine es más real. Incluso Iron Man no deja de ser un hombre normal adentro de un traje. Sí, Superman es un personaje bien difícil de manejar. Sí, Superman no puede dejar de ser Superman. Dije resumido, así que salud. Vale, y quiero ser claro. La película de Superman me gustó. Pero me gustó 3 puntos, o sea. Hasta ahí. Hasta ahí, pues, o sea, no puedo decir que me gustó más. Bueno, leo este de Jair. Yes, sir. Jair, madre. Hola, chicos, ¿cómo están? Este segundo que manda para este programa. Les escribo tras haber escuchado el podcast review de Superman y ver que hicieron super pomada la movie. entiendo las partes que hacen referencia, que son unos errores graves de la historia y consistencia de la misma. Sin embargo, alzo la mano, ya que no considero que haya sido correcta la puntuación que le dieron. O díganme, ¿en verdad creen que el que Zod se llevara a Luis a la nave es peor que Pepper Potts salvar a Stark, el héroe, y al mundo en Iron Man 3? Sí. ¿Considera más pasable y creíble el hecho que Stark se quedara sin pila en la armadura en comparación a cómo obtiene el traje Clark? Eso nunca le vi problema. ¿Cómo obtiene el traje de Clark? Sí, ¿cómo no? Sí, dijimos varias cosas. Sí. De que era de mujer, solo de dijimos que de la cara sorel. Tenía de que 18.000 años ahí. Ajá, cómo sabían que iba a llegar. Pero tampoco fue así como que, ¡ay, por eso la película es una mierda! En verdad, es peor que se ve el sol en ambos lados del mundo cuando Superman está estudiando la máquina de gravedad en comparación a las 40 armaduras encerradas de Stark. Mira, es que sí. yo creo que no han leído el link aquel que vos enviaste. Es que no lo pusiste. Se lo mandó usted. pero lo de las 40 armaduras, por lo menos mencionamos que cómo es que viajó la armadura de Georgia, de Tennessee a Miami como en 2 minutos cuando el otro se le había tardado no sé cuántas horas. Sí, esa parte la hicieron. Que igual no tenía sentido. Pero bueno, no sé por qué metieron a Iron Man 3 ahí en el puntaje. Como que la mala. Yo no sé por qué las están comparando tanto. Sí, no sé. Es que acuérdate que la mala odió el hecho de que nosotros le dimos tan buena puntuación a Iron Man 3 después de que hablamos de que el mandarín no era el mandarín. Sí. Como les dije, yo no le veo problema porque todavía puede salir el mandarín y decir, no, es que aquel es el falso y yo soy el verdadero. No, miren, Mara, acuérdense que parte del show es que hay que hacer show y nos gusta hacer pedazos las películas lo cual no lleva relación directamente proporcional al puntaje que se le da. El puntaje es que se le da es como nuestro resumen overall, quitándole... En overalls. En overalls, sí, de trabajo. Quitándole todas las críticas que nos gusta hallarle, todos los hoyos a la trama, todos los pedazos que se pueden criticar. Por una parte, demuestra que la vimos, demuestra que le pusimos atención. Que pusimos atención y que tenemos la mínima inteligencia para darnos cuenta que cometieron un error y decirlo primero. Ey, yo lo dije antes, no lo leí, mira, en internet. Y de nuevo, el hecho de que no hay objetividad, en realidad no hay objetividad, es puta, nos encanta. A mí me encantó Sucker Punch. La película es una mierda, pero a mí me super gustaron esas escenas de pelea, fueron para mí. Eso, yo todas las semanas veo las carreras de Speed Racer. ¿Quién puta le gusta esa película? Yo creo que solo vos, cada vez que la ves, pling, un contador así se enciende en la. ¡Alguien lo vio! Otra vez, y el mismo. ¡Oh, shit! O sea, y vamos a seguir sacándole errores a las películas, a todas las que veamos, y los puntajes a veces van a ser buenos y a veces no tan buenos. Sí. ¿Cómo era que decías vos que tenías un tuchero que. Que vos sabías de que si a él le gustaba una movie, a vos no te iba a gustar. Uh-huh. Así calíbrense. No, y fíjate que me preguntan ayer, ¿ya viste Spider? ¿Ya viste Man of Steel? Sí, no me gustó. ¿Por qué? Me dice. Un charo X, no es ni nada aquí. Fíjate que la historia, le digo, no tenía. Para mí tiene demasiados hoyos. Uh-huh. Es que mirá, me dice. Si vos vas a ver una película gringa, solo mírala. Si ves una película europea, a esa ponele queso. Dice yo, puta, no es mal consejo. Sí, tiene razón. Herman Serrano nos pone, hola, chicos. Dado que la semana pasada ustedes no pudieron terminar de leer mi correo por la intervención épica e heroica del sensei para defender Man of Steel, que por cierto ya la vi, está bien chiva. Aquí les dejo nomás las otras dos preguntas que faltaron para que me saquen de esta duda que ya me está agobiando. ¿Van a hacer un episodio update para hablar de Age of Ultron? Así deberíamos. Sí, fíjate que ya acabó. Ya terminó. Fíjate que entonces, podríamos hacerlo la otra semana. Podríamos resumir los últimos 4, ¿no? 5. 5, sí. Nos quedamos en el 6. Los últimos 4. No, leímos hasta... Chase. Comentamos hasta el 5, ¿no? Es que a propósito hicimos 5 y 5. Habíamos leído hasta el 6, pero no lo comentamos. Ah, sí. Ok. Ah, pues sí. Sí, creo que se puede. Right. Y también quiere... ¿Quién ganaría entre un Iron Man versus Cyborg? Que Dios lo bendiga, chicos. Interesante eso. ¿Y quiere un... ¿Cyborg no vuela? Kimochi. Mucha lucha. ¡Kimochi! ¿Qué? Ponerlo del Versus. Ah, el Versus, señoras y señores. Esto es un... ¡Cyborg! ¡Lucha! A ver quién gana, Iron Man y Cyborg. Bueno, Iron Man es un chero dentro de un traje, Cyborg es un robot. Es no. un traje. Es un humano. No, es mitad con partes cibernéticas. Mitad. Ahora, yo le veo dos desventajas a Cyborg. Una que tiene partes expuestas. Ajá. Y otro que creo que no es tan inteligente como Tony Stark. Fíjate que... En esta continuidad, sí lo han hecho así como que él puede hackear y puede meterse a cualquier lado. No hay... Podría hackearle la armadura, Firewall que sirva. Pero hackea gracias a la inteligencia artificial que llevan las partes cibernéticas, no porque él sea inteligente. Bueno, pero tiene la habilidad. Pues. Tiene la habilidad. No, acuérdense de la historia, él era inteligente. Lo pusieron los papás a estudiar desde que era chiquito. Pues sí, pero al nivel de Stark, que pues, a él hace sus propias armaduras y todo. Ya sabes, por el tiempo. Por lo menos hace su reparación. Sí, pero en esta última. En la nueva continuidad. Ustedes son Marvel. Estaban. No. Vos sos DC. Come mierda. No, sensei, en serio. En la última. En esta continuidad entiendo. Sale que el fulano está dedicando a jugar fútbol y que su papá lo critica porque se está dedicando más a los deportes que al estudio. Y que lo tiene decepcionado por eso. Ahora, ¿qué armas tiene? Armas. Tiene el famoso cañón sónico. Se le transforma. Que siento que podría afectarle a Iron. Hacerle mella. Uh-huh. No, tiene un montón de cosas. Pero mira, hablando del lado inverso, también Iron Man. Tiene rayos de energía. Espérate, armas. ¿Qué más? No, espérate. Es que también Iron Man, por otro lado, cuando él, por lo menos cuando él tenía el Extremis, uh-huh. él también hackeaba. ¿Cómo que era? O sea, él podía procesar el internet en un ratito. Pues entonces. Creo que ahí estaban algo parejo. Ahorita no sé cómo está. Creo que ya le quitaron el Extremis. Sí, ahorita no lo tiene. Pero de ahí en variedad de armas creo que se lo lleva el Iron Man por los... Tiene misilitos y rayos y el Unibeam del pecho y los Repulsor Rays. Fíjate que yo... Y ahora, la capacidad que tiene para hackear Cyborg. Necesita... ¿Una conexión física o podría... saber a dónde? Uy, o podría de repente... Ay, aquí no se ha dado cuenta este tipo de puta que lo que él me está dando, verga. Yo ya le estoy hackeando su sistema operativo. Me imagino que Tony Stark tiene algún tipo de defensa bastante elaborado. Pues no sé si... ¿Qué tan rápido puede caer? Ah, vos sos Marvel. Fíjate que todo lo que estamos hablando, que en armas se lo lleva quizás Iron Man. Inteligencia, digamos que se ponen a la par. Capacidades de hackeo se ponen a la par. Yo lo que le estoy tirando todavía es que tiene muchas partes expuestas. Y eso siento que lo ponen de ventaja. Que lo pone vulnerable. Que hasta donde yo recuerde, Cyborg no vuela. ¿Con algún, podría ser otro punto. Con algún jetpack así tipo Robocop. Bien, pero entonces yo voto por Iron Man. Jaja, soy Marvel y que... Ajá. A ver, Cyborg. Mira, dice acá que todos sus huesos están reforzados de una aleación de acero con molibdeno. Mal pronunciado el molibdeno. El duodeno. Tiene capacidad de hacer interfase con computadoras. Ah, vuela. Vuela, vuela. Utilizando boot jets. Pero okay. Eso no me suena muy. Tiene sistemas de sensores muy buenos. En la nueva continuidad tiene capacidad de hacer teletransportación utilizando tecnología de Apocalypse, los Boom Tubes. Eso es nuevo. All right. Las nuevas habilidades, dice... superfuerza, resistencia, velocidad, por lo menos reflejos. Aumentados. Menciona acá que de los dedos puede lanzar rayos láser. Eso es nuevo también. No lo conocí. Sensores. Pero cabal, todo esto, la mayoría de esto también lo tiene Hermes. Es que realmente están bien parejos. Por eso es que yo voy a las partes expuestas. Sí, fíjate que las partes expuestas sería una... Aunque una por pequeña desventaja. Y el interfase directo que tiene con sus partes cibernéticas no le dará como sí, fíjate, el mejor tipo de reacción. Así como sí, tenés razón. Pero imagínate que el Iron Man, okay, entonces yo voy a tirar este misil que explote aquí, la onda expansiva le va a hacer mierda la carnita que tiene. Sí, sí. Aunque sí. No le pegue directamente, pues. Le tapa con la manita. Ah, pues está chivo. Yo creo que le iría a Iron Man también, pero estaría cerca. O sea, es que estaría cerca, estaría pero yo cerca. Igual, yo digo, la desventaja que tiene son las partes expuestas. Y mira, le doy la ventaja a Iron Man por la capacidad de vuelo, porque aunque tenga botillas, yo nunca lo he visto en los cómics, en como las aventuras que ande realmente volando. ¿Nunca lo has visto volar ahí que rompa para bajar el sonido? Yo siempre he visto que el Linterna Verde lo anda jalando, o se monta en el avión invisible, que puede ser inteligencia, ¿verdad? Estar viendo a la pilota desde atrás. ¿Y vos, Omar Man? Bueno, ¿a quién le vas? Yo, Iron Man. Iron Man también. Porque tiene más armas y más cool. Ey, somos Marvel. Esto de teletransportación está algo yuca también. Sí, pero. No, y lo que está diciendo Indalecio, mira que. ¿Qué dice? Que Cyborg ya es parte de las máquinas. Dice que puede quedar solo un fragmento de él y su conciencia se conserva. Cyborg no necesita. O sea que puede quedar un pedazo ahí de cachete y ahí está la conciencia, pero ¿y cómo le va a pegar a dar riata a Iron Man? El tornito, sí. Bueno, y vos, Sensei, Cyborg. ¿Lo asumimos? No, yo nadie. Nadie. ¿Cómo es que Cyborg no necesita una batería? Ahora no doy puntos. No. Es inmune de los puntos. Bueno, sí, es que la fuente de poder de Cyborg, no, yo creo que es... ¿Cuál es la fuente de poder de Cyborg? Yo creo que tiene algo integrado que no se acaba nunca. Es Comicidium. ¿What? O sea, es ciencia de cómics. Tiene que dar sentido. Sí. O sea, él, así como... Con su movimiento está generando friccioncita. Ya la mujer maravilla. Necesita como de recargas. El último que tenemos por acá, de nuestro amigo Drushkash, que nos dice: en lo personal no pude soportar una película con tantos clichés. En verdad tiene frases de Fast and the Furious. Además, se pelea con su padre adoptivo y lo matan el mismo día. No me digan que no le recordó a Spider-Man. Cuando recordamos una película de Marvel, siempre tenemos como mínimo 4 escenas de acción que todos recordamos. Con esta película no puedo nombrar una escena épica y estoy seguro que incluso a los que les gustó les costará nombrarla. No, no. Sí, no, bueno, yo sí tengo una escena que me gustó de esa película, sí, y es la pelea también de la favor. No es el fin pelear, como dice Brito, la odias o la amas. Los que la aman son, sean felices, que serán ustedes los que traerán una secuela de esto. Los que la odiamos, solo nos queda disfrutar del universo del Marvel en cine, que nos divierte con sus pequeños chistes, disfrutar con las masitas y no despegarse de la butaca hasta ver la escena después de los créditos. Sin embargo, creo que todos podemos disfrutar de series como Young Justice o de historias como la de Injustice, que para mí son el tipo de historias épicas que me gustaría ver en el cine. Así que bueno, ahí está Drushkash. Gracias por su mensaje. Llegamos al final, Mara, de este email, de este... No. De este... Claro que sí, Sensei, porque recuerda que más tarde tenemos que... Dormir. Puta. Asustaste al Sensei. Así duerme. Sensei, pégale la espalda, levantá los brazos y corre, Sensei, levantá los brazos y corre. Hasta le sacaste la flema. Sí. Sacó la flema el bien, bien chelito. All right, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En esta ocasión les recordamos que si usted quiere ser un productor ejecutivo, así como lo fueron en esta ocasión Miguel Díaz Hidalgo, Luis Ignacio Ballesteros y Asdrúbal Hasso, visiten comicgeekos.com, apreten el botoncito de donaciones, donar la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Yo me voy ahorita a echarlos. Sí. Ahí te está preguntando Rofe que de dónde puede bajar ese sonido para poner en su salola. Hay un sitio aquí que te voy a poner el enlace, porque es un botón que aparece en una página web y solo pucha el botón para que suene así. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! On your mind, 'cause in your dream Tomás se fue al baño. ¿Qué está haciendo ahí? Bueno, un fósforo. Mejor no. Mejor no.